por gaucha y por femenina, por lo patriótica y bella, tiene apariencias de estrella, nuestra mujer argentina. Es poesía y heroína, y en las épicas contiendas, cortó rumbo y abrió sendas, cuando el santo de la espada tendió en arco su mirada, lindando con la leyenda. En la sala colonial, el caballero español, ante ella postraba el sol del antiguo cuño real. Esa hermosura especial que la muestra interiormente es un ósculo en la frente de la más bella memoria, barco de triunfo en la gloria y canción en el presente. Si se amaca en una danza es acorde musical, y si borda una inicial es amor y es esperanza. Si un amargo nos alcanza, hasta el alma se arrocina, es gracia cuando camina, fragancia cuando nos besa, por eso tiene grandeza nuestra mujer argentina. Nada que ver con las diosas, ni con la Venus del Nilo, tiene cadencia de estilo y curva maravillosa. Es fragante y hacendosa, sencilla y cautivadora, elegante, seductora, dúctil, suave y atrayente, como el agua de una fuente que los astros enamora. Cuando los años hostiles me conviertan en despojos y se humedezcan mis ojos por encontrar sus perfiles, los motivos varoniles serán ansias de locura, añorando su blancura, he de proyectar mi suerte como un presagio de muerte que no encuentra sepultura. Cuando presiento la boca de la que yo quiero tanto, la copla se vuelve llanto en mis inquietudes locas. Inmaculada provoca, en sueño la oigo decir, y no puedo describir el misterio de su trazo. Quiera Dios entre sus brazos pueda tranquilo morir.